Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa, en la operación técnica en la 690. Estamos con nuestro amigo Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestro compañero y amigo Nacho Álvarez, y aquí quien les habla, Luis Angio, en el barrio de Villa Crespo, en el estudio Los Matadores. Bien, saben, como siempre, que este programa se retransmite por La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. Y por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20, y Radio Neuquén, www.radioneuquen.radio12345.com, los miércoles a las 20. Podés dejar tu mensaje en el horario del programa al 153-181-3126. 153-181-3126, y también podés pasar por nuestra página web www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Bien, vamos a hacer cortito la agenda del día de hoy. Vamos a escuchar a Jonathan Valdivieso. Él es integrante y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, para que nos cuente un resultado que en este caso es favorable, muy rara vez, pero es favorable, de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando un amparo que presentó el Observatorio del Derecho a la Ciudad respecto a lo que se llama Costa Urbana, que serían los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, donde el gobierno de la ciudad había firmado un convenio con la empresa IRSA para construir, bueno, prácticamente un segundo barrio Puerto Madero, con torres de 145 metros de altura. Bueno, un despropósito, y la justicia hizo lugar a esto, y lo va a explicar Jonathan Valdivieso. Es en una entrevista que hicimos ayer en el programa Oíd Mortales con mi compañera Cristina Varela, pero que, dada la importancia del tema, por lo que se vino luchando desde hace ya un tiempo largo, junto con Costa Salguero también, y Punta Carrasco, merece ser escuchado. Y también vamos a hablar en la segunda media hora con dos docentes del Comercial 6 del Distrito Escolar 13, allí en la zona de Matadero, Lugano, donde, bueno, hicieron una movida toda la comunidad educativa respecto a un tema bastante complicado, como es fundamentalmente las condiciones edilicias que tienen muchas de las escuelas acá de esta ciudad, y que ni siquiera el gobierno de Rodríguez Larreta ni Soledad Acuña, la ministra de Educación, le prestan atención. No les importa la educación pública, y menos mantener en condiciones de habitabilidad muchas de las escuelas, ¿no? Y en este caso, más que nada, escuelas que están en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, barrios del sur, si están descuidados, ¿no? Esa es la realidad. Así que, bueno, vamos a ir con estos temas, pero antes de ir a la pauta e ir a la entrevista con Jonathan, me quería referir a algo que, no por ser costumbre de Larreta y de su gobierno, no nos deja de llamar siempre la atención. Ustedes saben que generalmente, o el domingo anterior a el 24 de marzo, ¿no? Siempre se corre en la Ciudad de Buenos Aires la carrera de Miguel. Una carrera que recuerda a Miguel Sánchez, un poeta y atleta desaparecido por la dictadura en el año 77, luego de haber venido en enero de correr la Maratón de San Silvestre en San Pablo, Brasil, y donde él era un militante social en su barrio de Villa España, en Berazategui. Desde la época de Macri y después con Larreta, si hay algo que ningunea este gobierno es la carrera de Miguel, y siempre la tienen que terminar sacando forzada. Pero lo inédito en este caso, este año, el año pasado y el anterior creo que fue, no se corrió por la pandemia, este año vuelven a hacerla, es que se va a correr un sábado a la mañana. ¿Quién corre un sábado a la mañana una maratón? ¿Quién organiza en la Ciudad de Buenos Aires una maratón un sábado a la mañana? Pregúntense, quienes incluso por ahí participan en alguna de ellas, que domingo es el día de las carreras. Pero claro, son carreras privadas, organizadas por empresas que lo único que hacen es cobrar inscripciones, donde además discriminan los premios según hombre, según mujer, según si son personas con discapacidades diferentes. Bueno, un despropósito total. Y el Ministerio de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural tiene el tupé de organizar esta carrera junto con la Secretaría de Turismo de la Ciudad. Bueno, una vergüenza total, una vergüenza total lo que hace esta gente. Yo voy a tratar de estar, vengo un poco convaleciente de la enfermedad que estuve la semana pasada, de mi gripe tan fuerte que me dejó liquidado, y si no, allí nosotros estamos, bueno, convocando a quienes quieran y puedan participar. A partir de las 8 de la mañana se larga en la calle Miguel Sánchez y Padre Canaveri, ahí en lo que antes era, donde está el CENAR. Se larga cerca de la cuadra del CENAR, en memoria de Miguel Sánchez. Y va a ser el primer año que esta carrera se va a correr sin la presencia de Elvira. Elvira Sánchez fue la hermana de Miguel y que luchó toda la vida hasta sus últimos días, falleció hace poquitos meses, por querer conocer qué había pasado con Miguel Sánchez. Es uno de los tantos desaparecidos que no hay señales de dónde pudo haber estado Miguel. Y Elvira, con mucha gente amiga, siempre ha luchado por eso, y es una, y si no la principal, promotora de esta carrera y de todas las carreras que después se fueron diseminando a lo largo y a lo ancho del país, porque hay carreras de Miguel en todo el país prácticamente. La otra más conocida aquí, por lo menos en Buenos Aires, es la que se corre justamente en Berazategui, en la escuela ahí donde Elvira fue maestra. Miguel no estudió allí en esa escuela, pero sí era del barrio, en Villa España. Una escuela donde no solo en octubre se corre la carrera de Miguel, y recorriendo el barrio donde vivió Miguel y se pasa por la puerta de la casa de Miguel, sino que también es toda una jornada de evento cultural, artístico, con gente muy buena disposición, los docentes, la comunidad educativa, de una escuela que además, luego también de una linda pelea que se dio en la escuela hace ya unos años, y hubo que ponerle el nombre a esa escuela, y por decisión de la comunidad educativa, por votación mayoritaria, lleva el nombre de Ernesto Che Guevara. Bueno, eso quería decir. Por supuesto, si voy a estar, me va a acompañar Martín Sharples. Martín es un compañero, un amigo, un luchador de esta carrera junto con Elvira. Él corre en silla de ruedas o a veces corre también con su prótesis, pero más allá de eso, él es el que pone la garra, pone la fuerza y pone la denuncia de lo que hace y deja de hacer Rodríguez Larreta para esta carrera. Si la puede ningunear, la ningunean totalmente. Por las dudas les aviso que el cierre de la inscripción, fíjense qué canallada, 3 días nada más, porque salió ayer a la tarde la inscripción, se cierra el 18 a las 12 horas. O sea, se cierra el día anterior, el viernes. Es una locura. Así que bueno, nos vamos a ir. Yo hice mención a que el martes pasado no pude estar en la radio, estaba enfermo. Tengo que agradecerle a Nacho que hizo, bueno, una operación técnica y pudo difundir un programa anterior. Y a Fernando Tevele, nuestro compañero también, que al inicio del programa, bueno, comentó mi situación personal, por lo que estaba pasando, y anunció que, bueno, por eso no se iba a poder emitir en directo, en vivo, el programa el martes pasado. Le agradezco a ambos. Y Nachito, si te parece, vamos a la cortina, a las pautas y volvemos. Si hay agua acumulada, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos de mosquitos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como habíamos dicho, ahora Nachito va a poner el audio de la entrevista con Jonathan Valdivieso comentando esto de lo que la justicia ha fallado, por lo menos en primera instancia, a favor de este amparo presentado. Dale, Nacho, gracias. Ya está conectado con nosotros Jonathan Valdivieso, abogado, bueno, uno de los integrantes y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y queríamos hablar con él porque hace pocos días la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, cosa rara pero auspiciosa en este caso, ha aceptado un recurso de amparo que se había presentado justamente el Observatorio del Derecho a la Ciudad junto con el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, la Unidad Popular y la Defensoría de los Laburantes, respecto a lo que se había acordado entre IRSA, la empresa IRSA, y el gobierno de la ciudad, un convenio urbanístico a todas luces irregular. Y entonces queríamos hablar con Jonathan para que nos cuente un poco los fundamentos de esto, porque nosotros lo seguimos el tema, incluso con audiencias públicas donde algunos participamos, donde la gran mayoría no estaba de acuerdo, en la audiencia pública lo manifestó, en que ahí en esos terrenos, digamos que Costa Urbana son los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors que le había dado el gobierno de la ciudad a IRSA. Jonathan, buenas noches. Luis y Cristina, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis, Cristina. Ahora sí, ¿qué tal? Bueno, Jonathan, ¿qué pasó con este amparo que, bueno, es excepción que nos favorezcan amparos, pero en este caso el juez Zambirato le dio para adelante, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? No es muy cotidiano que la justicia de la ciudad otorgue amparos favorables cuando está en juego decisiones de políticas tan relevantes para el jefe de gobierno y para grupos empresariales como ese grupo IRSA. Pero bueno, este caso fue la excepción, una excepción muy merecida para la ciudadanía porteña que se ha organizado y movilizado todo el año pasado con la campaña por una costanera verde pública, por la Semana de la Resistencia Verde, ¿no? Por la masiva participación que hubo en la audiencia pública, donde 800 personas aproximadamente rechazaron este emprendimiento inmobiliario. Recordemos que Costa Urbana es la autorización para hacer un nuevo barrio porteño al sur de la Reserva Ecológica Costanera Sur, frente a Puerto Madero, sobre un humedal. Este nuevo barrio porteño de lujo iba a implicar la construcción de 900.000 metros cuadrados. La mitad de lo que se construye en toda la ciudad en un año iba a estar concentrado en este emprendimiento inmobiliario y con 20 torres de 145 metros de altura, ¿no? Así que era un negocio extraordinario. ¿Qué es lo que detectó la justicia? La justicia solamente analizó el cumplimiento de las leyes antes de la firma del convenio urbanístico. ¿Por qué aclaro esto? Porque el proceso de discusión tuvo en cuenta, ¿qué implicó el proceso de debate el año pasado? La firma del convenio, la aprobación del convenio en primera lectura, la audiencia pública y la aprobación final de este convenio urbanístico. En todo ese proceso se presentaron distintas acciones judiciales, incluso ahora estaban armándose y elaborándose otros amparos, porque las ilegalidades de esta decisión del gobierno es múltiple, pero esta causa judicial solo estaba analizando, porque se presentó en ese momento, las violaciones del procedimiento antes de la firma del convenio. ¿Por qué? Porque se presentó cuando apenas conocimos el convenio urbanístico, ¿no? Digamos, cuando se presentó esta causa judicial, el convenio urbanístico ni siquiera había comenzado su trámite en la legislatura. Entonces, el juez únicamente en esta causa analizó todo lo que pasó antes de la firma del convenio. ¿Y qué detectó? Detectó que las audiencias públicas no solamente son obligatorias en el Poder Legislativo, sino también en el Poder Ejecutivo. Y que en este caso no se había convocado a las audiencias públicas antes de la firma del convenio, y que no se habían realizado ninguno de los estudios de impacto ambiental y de diagnóstico que establece el plan urbano ambiental. Recordemos que este convenio urbanístico se firmó con un estudio de factibilidad de 19 páginas, ¿no? 19 páginas con fotos, 5 páginas de descripción de las leyes para autorizar un emprendimiento inmobiliario que iba a conformar un nuevo barrio porteño, ¿no? Un verdadero dislate, solamente 19 páginas para fundamentar esa decisión. ¿Qué es lo que dijo la justicia? La justicia dijo que se violó la democracia participativa ambiental, que exige una mayor democratización y un análisis más estricto del cumplimiento de las leyes que obligan a esta participación. ¿Por qué? Porque en el marco de los convenios urbanísticos tiene que ser más exigente la transparencia y la participación ciudadana, porque históricamente los convenios urbanísticos son acuerdos entre el gobierno y un privado, una empresa, y sabemos que esos acuerdos que suelen terminar suelen ser para favorecer a los privados. Entonces la ley, las normativas actuales dijeron, vamos a autorizar estos acuerdos, pero tiene que haber un fuerte contralor de la ciudadanía para evitar que esos convenios favorezcan a privados en vez de tener un fin público, ¿no? Por eso las audiencias públicas, los estudios, es para garantizar esa transparencia. Bueno, justamente como eso no se hizo, ¿cuáles son los resultados? Un convenio urbanístico netamente para favorecer al grupo IRSA. Estas no son las únicas ilegalidades que transcurrieron en el proceso. Hemos presentado otros amparos cuestionando la mayoría que obtuvo el proyecto al momento de ser sancionado, ¿no? La Constitución exigía una mayoría de 40 votos y el proyecto obtuvo 37 votos. Así que la escribanía del Poder Ejecutivo, cuando no tiene los votos, lo que hace es violar la Constitución y sacar las leyes con los votos que tiene. Y esto es una práctica lamentablemente muy cotidiana y antidemocrática de la legislatura, ¿no? Funciona como una escribanía de forma legal o ilegal, digamos. Si tiene los votos bien, si no tiene, también, ¿no? También termina sacando las leyes. Y ahora, me imagino que el gobierno de la ciudad habrá apelado este amparo o no. ¿Qué pasó? anunciaron una decisión de que van a apelar. Todavía la apelación no fue presentada en la justicia porque tienen un plazo determinado para hacerlo, de 3 días, que no está vencido, pero sí imaginamos que tanto el Grupo IRSA como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires van a apelar esta decisión. Algo importante a recalcar es que esta ilegalidad que se detectó en esta causa judicial es una ilegalidad que se reproduce en el resto de los convenios urbanísticos que se votaron en la legislatura. Los 11 convenios que se votaron el 2 de diciembre, los convenios que se votaron en 2020, incluido el de San Lorenzo, ¿no? Y este es importante. San Lorenzo también tuvo el mismo procedimiento que este convenio de costa urbana, es decir, tuvo un procedimiento ilegal, ¿no? Es más, el convenio de San Lorenzo ni siquiera tuvo la audiencia pública de la legislatura, porque el convenio urbanístico de San Lorenzo fue incorporado en la segunda lectura. Así que ni siquiera tuvo la audiencia pública de la legislatura, ¿no? Mira, para poner ejemplo, este convenio de costa urbana tuvo audiencia en la legislatura, que dijo la justicia, faltó la audiencia pública del Ejecutivo. Bueno, el de San Lorenzo no estuvo ni la audiencia pública del Ejecutivo ni el de la legislatura, así que tiene una doble ilegalidad. Y algo también dijo la justicia con eso, ¿no? Porque el convenio de costa urbana fue un primer convenio, pero luego tuvo dos adendas. Convenio de modificación. No sé si ese ruido soy yo o... Y esos dos convenios de modificación fueron incorporados en segunda lectura, no estuvieron antes de la audiencia pública, ¿no? Y la justicia dijo, estas dos adendas tampoco estuvo ningún tipo de audiencia. Lo mismo que pasó con el convenio de San Lorenzo. Esto lo repito porque seguramente van a empezar a ingresar amparos cuestionando todos los convenios que la legislatura ha firmado hasta ahora. Claro, bueno, en el acuerdo de San Lorenzo, previo a la segunda lectura, pocos días antes, hubo una modificación al convenio que tenían firmado, donde San Lorenzo lo indemniza al gobierno de la ciudad por no haber... porque no va a construir en ese predio la escuela, la comisaría y 2 o 3 edificios públicos que tenían comprometidos a hacer. Y lo indemnizó, creo que en 3,5 millones de dólares al gobierno de la ciudad. Que por supuesto paga el club. Es peor porque no fue una modificación. Fue el primer convenio que se firmó. Sí. Antes no se había firmado nada. Antes era el gobierno autorizando a construir el estadio, pero no había convenio. Así que el primer convenio que nos enteramos fue el que ingresó en segunda lectura, que no tuvo ninguna posibilidad de transparencia previa ni de participación ciudadana. Sí, sí. Bueno, esperemos que se ratifique esto, ¿no? Y en todo caso después habrá que ver el gobierno de la ciudad qué va a hacer con esos terrenos. Porque si no le autoriza a IRSA la construcción de las torres, algo hay que hacer ahí. Eso será un segundo debate, ¿no? Creo que primero va a estar que esta sentencia quede firme, quedan por delante años de litigio, no solamente en esta causa, sino también en otras causas judiciales, repito, ¿no? Esta causa ha analizado solamente un fragmento de todo el debate que tuvo el proyecto. Así que veremos qué dicen en otras causas y también detectan las mismas ilegalidades u otras. Dale. Bueno, nada, te quería comentar también hablando de amparos y preguntarte, porque fue anterior, unas semanas antes, ¿en qué quedó o en qué estado está el tema del famoso parque vial que van a hacer o que tenían proyectado hacer en la avenida Honorio Porredón, ¿no? El parque lineal. Que en vez de parque era una calle de convivencia. Sí. Bueno, ahí la justicia dictó la medida cautelar, el gobierno presentó un recurso de revocatoria, que el juez también desestimó, y luego presentaron un recurso de apelación, por lo cual esta decisión de suspensión de las obras está en la Cámara ahora. Veremos qué sucede en los próximos meses, pero ya obtuvo, digamos, 2 sentencias en contra. Veremos si es ratificado por la Cámara o no. Y la obra está paralizada. La obra está frenada, sí. Yo hace días que no paso por ahí, así que no sé si abrieron a la circulación otra vez vehicular la avenida o sigue vallada, no tengo idea de eso que pasó. No, creo que no tengo tampoco tanto conocimiento, pero sí sabía, por lo menos los días inmediatos luego de la sentencia, que había bastante quejas justamente porque las obras estaban

O sea, hoy vamos a escuchar temas de compositores y cantores uruguayos. Si nos da el tiempo, escucharemos a Jaime Ross y a Zita Rosa. Y la semana próxima andaremos por allí, por ahí, por Chile, por Perú. Vamos a ver. Bueno, y ahora sí, ya estoy aquí con dos docentes de la Escuela Comercial 6 del Distrito Escolar 13 América, ahí en la zona de la Avenida Escalada y de Lepiane, Mara y Federico, son docentes, porque hoy hicieron una jornada de reclamo ante tantas cosas que nos tiene acostumbrado el gobierno de Larreta y Soledad Acuña. Buenas noches, Federico, Mara, Federico. ¿Quién empieza y nos cuenta qué es lo que está pasando en esa escuela? Bueno, buenas noches, Luis. Buenas noches, Nacho, y bueno, toda la gente de la retaguardia. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, ¿cómo fue la cosa hoy? ¿Qué pasó o qué está pasando? Bueno, venimos de una jornada muy agitada, como lo fue ayer y el viernes también. Lo que está pasando es que estamos en una situación de asamblea permanente en la escuela, en el Comercial 6. Esto tiene que ver con una situación lamentable y ya prácticamente inhabitable del espacio de la infraestructura de la escuela. Es un problema que se viene acarreando desde hace años y que se viene reclamando en las instancias administrativas en los últimos años de manera sostenida, y de manera sostenida también fue la no escucha y la no respuesta. Entonces, esto durante la pandemia se fue empeorando, que es lo que pasó en muchas escuelas de la ciudad, que no hubo mantenimiento, estuvieron 2 años cerrados, entonces la situación de infraestructura se fue debilitando y complejizando. Pero nosotros ya veníamos con este problema, entonces cuando volvimos después de la pandemia nos encontramos con la escuela bastante destruida en muchos sectores y, bueno, como comentaba, prácticamente hay riesgos de riesgo eléctrico, hay espacios que se inundan, no tenemos baños suficientes, nos faltan aulas, bueno, hay toda una situación que la hacen prácticamente inhabitable en un montón de momentos, sobre todo cuando llueve. Y además tenemos una superpoblación. Entonces, esto que ya se venía reclamando, se reclamó durante la pandemia para que se aprovechara el tiempo de la escuela cerrada para hacerse las reformas, no tuvimos ninguna respuesta, y motorizados un poco por los chicos del centro de estudiantes, ya a finales del 2021 se empezó a activar un poco esto de la movilización para visibilizar la situación. Federico, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Te pregunto, a ver, durante el 2021, que hubo pandemia, ¿cómo trabajaron? ¿Presencial, semipresencial? ¿Tenían condiciones los alumnos para poder estudiar desde su casa en forma virtual? En 2021 estuvimos arrancando el año presencial, si no me equivoco, y llegando a eso de las vacaciones de invierno, hubo un aumento de casos y ahí se volvió a un esquema semipresencial, que creo que fue 2 semanas antes de las vacaciones de invierno, que se volvió a la virtualidad, y después a la vuelta de las vacaciones de invierno creo que volvimos a la presencialidad. Hubo una estadística que circuló por la escuela, la gran mayoría tenía posibilidades de conexión, aunque o un celular o una computadora en casa, que no siempre es lo... siempre es algo que pueden usar todos a todo momento, ¿no? Pero, o sea, posibilidades técnicas había. El tema es que no era algo que funcionara bien aceitado, el tema de la virtualidad. Uno daba clases virtuales para 7, 8 estudiantes en cursos de 35. Uh-huh. Los medios estaban, pero no siempre estaba la disponibilidad del medio, del tiempo, del lugar en la casa, o sea, no era algo que funcionase. Claro, ahora... los medios estaban, pero por ejemplo podía haber un dispositivo en la casa o dos para muchos hermanitos o la madre o el padre que volvían de trabajar y había que esperar que volvieran de trabajar a la noche para poder conectarse. Entonces, por ejemplo, esto que se planteaba desde el gobierno de la ciudad, las clases sincrónicas, las clases por Meet o por Zoom, eran inviables. En la mayoría de los casos. Con la mayor de las voluntades se podía trabajar de manera no sincrónica, con trabajos prácticos, entregas, pero la verdad que además de esto viene del desmantelamiento del Plan Sarmiento y bueno. ¿La escuela funciona con turno mañana, tarde y vespertino o turno mañana y tarde? Mañana y tarde funcionan dos escuelas en el mismo edificio. El comercial 6 es turno mañana y tarde. Y en la noche hay otra escuela que comparte el edificio, se llama Música Lines. Pero es otra escuela, tiene otra dirección con otros estudiantes. ¿En qué zona de Lepiane y Richeri está? ¿Dónde están los monoblocks? Justo ahí enfrente, frente a Zamoré, sería, sí. Ajá. Justo ahí está, entre el Indoamericano, está el Indoamericano, la escuela, Zamoré. Ah, ya, ubico. Sí, es una región, la región Quinta, que está absolutamente vulnerada, ¿no? Esa es la zona sur de la ciudad. No es la única escuela que tiene esta problemática. En general, todas las escuelas de la región tienen esta situación, sobre todo lo de superpoblación, pero principalmente la desidia en inversión y en infraestructura. Sí. En nuestra escuela, en concreto, tenemos dos baños para 1.200 estudiantes. Nosotros tenemos una población de 1.200 estudiantes entre los dos cursos. Tenemos aulas con 48 estudiantes. Nos faltan aulas, falta la construcción de 4 aulas, falta el acondicionamiento de las aulas destinadas a secundaria del futuro, segundo año de secundaria del futuro, que es un plan del gobierno de la ciudad, que bueno, que mucho se fogoneó, pero sin embargo, en los papeles y en los hechos no contamos con la infraestructura para implementarlo. Después, Fede, no sé si me ayudas un poco. Una de las cosas que pasó durante 2020, que nosotros estábamos en un esquema de virtualidad total, recién empezamos a volver, o nos empezaron a hacer volver también en un momento de pico de casos, a fin de 2020. Sí. Fue el momento ese en el que se quiso implementar esta reforma de la secundaria en la escuela, que si bien es una política que está rigiendo para todas las escuelas de la capital, está avanzando gradualmente. Hubo mucha resistencia de parte de los docentes de la escuela a que en medio de la pandemia y de todos los cambios que eso implicaba, se avance con esta reforma, porque no íbamos a dar abasto. Bueno, por más de que nosotros nos organizamos y planteamos nuestro rechazo desde los docentes de la escuela, casi la mayoría, no todos, pero casi la mayoría, avanzaron igual. Al día de hoy están los primeros años todos con esta modalidad nueva, ellos ahora le dicen profundización de la NES, a esto de la secundaria del futuro, y tiene que ir subiendo por año, ¿no? Este año debería arrancar segundo, el año que viene tercero, cuarto, quinto. Este año vinieron a hacer obras para poner las aulas acondicionadas de segundo año con la modalidad esta de la secundaria del futuro, y la misma gente que viene a hacer esas obras dice no podemos hacer las obras porque la escuela no está en condiciones para que hagamos las obras. Claro. En 2020 estábamos diciendo que no se podía todo. No, sí, pero sí. Ellos como que avanzan sin escuchar a nadie, sin pensar. Y un poco lo que pasó hoy fue hoy, ayer, ¿no? Y el jueves, ¿sí? O sea, la cronología de cómo se termina hoy cortando ahí escalada y los accesos a la autopista, arranca el jueves, que hay una asamblea nuestra de los docentes, en donde se llama a una asamblea abierta de la escuela para el día ayer. Asamblea abierta de docentes, estudiantes y familias de nuestros pibes. Uh-huh. Bueno, esa asamblea estuvo ayer y es la que vota la acción de hoy. Y bueno, hoy empezamos a tener un poco de repercusión, pero está arrancando recién. Hoy estábamos en medio de los preparativos para salir con esta movida y cayó gente enviada del Ministerio de Educación con un acta de compromiso que decía que en mayo van a arreglar los baños, en abril van a hacer no sé qué. No decía nada de la electricidad, no decía nada de las aulas nuevas. O sea, lo que interpretó todo el mundo era que venían para que no se haga el corte, ¿no? Tipo, para... Sí. A lo mejor pecamos de suspicaces, pero después de muchos años de reclamo, sin respuesta, media hora antes de que estuviera previsto el corte, aparecieron 5 personas del gobierno de la ciudad con un acta de compromiso, intentando que el corte no se realizara, cosa que era inviable. Además, nosotros no teníamos por qué, porque se había organizado toda la comunidad claro. educativa, los estudiantes, las familias, referentes barriales, organizaciones barriales, habían venido los gremios, habían venido los medios también. O sea, nosotros media hora antes no íbamos a cortar nada y no teníamos por qué, porque tampoco nos fiamos demasiado de este acta de compromiso. O incluso si así fuera, si lo cumplieran, estos plazos que plantean ellos no tienen nada que ver con el emergente o con la urgencia de edilicia. Claro. Porque realmente no pueden 1.200 estudiantes usar 2 baños, no claro. podemos estar en riesgo eléctrico, que esto fue corroborado por la ART, porque hay un problema de cableado que se viene arrastrando desde hace tiempo, y esto se une a la humedad y a todas las filtraciones, entonces estamos realmente en riesgo. Que en mayo se pongan a empezar a hacer obras o a finales de abril, no nos cierra, los estudiantes no les cerró, y por lo tanto decidieron hoy, después del corte de calle, en una asamblea, decidieron continuar en asamblea abierta, permanente, y mañana ver qué hacemos. En principio, rechazar los plazos planteados en esta... Claro. Sí, bueno, es un modus operandi que tiene el gobierno. Nosotros hace pocas semanas, creo que hace 2 semanas, entrevistamos también a docentes de la escuela Ceci ahí en Villa Devoto, donde en el Palacio Ceci quieren hacer un museo del vino, y como la comunidad se movió, aparecieron de golpe también diciendo que no, bueno, van a ver, veremos qué pasa. Es así. Ahora, mi pregunta es, más allá que conozco bastante estos temas, porque hablo permanentemente con colegas de ustedes, con compañeras, con compañeros, a esta gente no le entran las balas. ¿Qué más se le puede hacer? No le entran. De la única manera que reaccionan es cuando se visibiliza la situación. Es un gobierno, imagínate que Rodríguez Larreta anuncia las medidas que tienen que ver con educación desde TikTok. O sí. sea que es un gobierno para el que las redes y todas estas cuestiones sí son importantes. El tema es que no se vea. La urgencia de hoy era que no se cortara la calle, que no pasara mayores. Y me parece que es por ese lado. Lo que sí pasó hoy es se cubrió, tuvo bastante cobertura de prensa, la verdad que es algo que se difundió bueno. bastante el día de hoy, y entonces llegó a la legislatura, y nos comunicaron a la tarde que desde el 2018 que Soledad Acuña no se presentaba en la Comisión de Educación de la legislatura. Uh-huh. Se presentó justamente hoy, 4 años después, y justamente hoy una diputada, que espero reponer por acá el nombre, del Frente de Izquierda, le mostró las fotos de lo que estaba sucediendo, del corte, el estado de la escuela. Mire, ¿Mendieta? ¿De Mendieta? No. Ahora Alejandrina Barri se llama. Bien, gracias. Sí, ¿Alejandrina? Sí. Ah, Alejandrina Barri, sí. Exactamente. Y bueno, se enfrentó de repente con esta situación de denuncia real, porque ella, como siempre, estaba contándoles las bondades de la situación de la educación en ciudad. Y dijo, bueno, en este momento está sucediendo esto, en la escuela 6, en Comercial 6 de Lugano. Entonces, haber llegado ya hoy, por lo menos, a que Acuña esté al tanto de esto, es un logro, ¿no? Teniendo en cuenta que hace 2 días que estamos con esta lucha, y que esperamos que también atienda la realidad de toda la región Quinta, ¿sí? Porque no es una cosa exclusiva que nos pasa a nosotros, sino todas las escuelas de la región. Claro, el tema es que haya que ir tocando uno por uno cada vez que en alguna escuela llegan al límite y tengan que salir, ¿no? Y que no pueda haber por ahí un trabajo en conjunto, como vos decís, de las escuelas de la región, donde la mayoría, una u otra cosa similar de problemática deben de tener, ¿no? El juntarse. Y la otra es... ¿Qué apoyo tienen de todos los gremios? Porque lamentablemente en la Ciudad de Buenos Aires son varios gremios, pero muchos son sellos de goma. Esto me corre por cuenta mía lo que digo. Pero sí, de los dos más importantes, siempre hay uno que es el que más está siempre saliendo a reclamar, a denunciar y demás. Los otros hacen como que sí, pero... Bueno, hoy hubo gente de UTE y de ADEMIS que se acercaron los dos. Ah, qué bien, bueno. Estuvieron dando el apoyo y hubo un comunicado también por un profe que hay de la escuela, que es de UDA, que también salió por su página web y ellos empezaron a difundir la situación en el comercial. Yo creo que especula el gobierno con la pasividad de las comunidades, ¿no? Uh-huh. Y ellos planifican sus políticas sobre la base de, bueno, hasta dónde dejan pasar. Y si nadie hace nada, sus políticas pasan. Acá su política es una política de abandono, más bien. O sea, es una política de decir por afuera que no hay pibes que quedan afuera, por ejemplo, o que se recuperaron a todos los pibes que quedaron afuera cuando faltan vacantes en toda la región. Claro. Y al momento de la inscripción hay colas en un montón de escuelas, los pibes acá en particular en la región Quinta no consiguen vacantes en ningún lado, las escuelas están sobrepobladas, muchas, pero bueno, capaz este paso al frente que dio el comercial es un ejemplo para el resto, para que sepan cómo es esto. No es subiendo reclamos por vía administrativa que nos resuelven las cosas. Nos gustaría que sea así. Porque, a ver, estamos perdiendo día de clase haciendo esto. Claro, claro. Dando cortes y tampoco es lo que queremos. Obvio. Bueno, Mara, Federico, docentes de la escuela han dado un informe muy claro de la situación. Nosotros seguiremos difundiendo todo lo que vaya pasando. Esperemos que haya respuesta ante este pedido de ustedes de que no se extienda hasta mayo. Y hoy creo que tuvieron también un apoyo muy importante, ¿no? De Norita Cortiñas, que estuvo con ustedes. Sí, Norita Cortiñas en realidad venía en el marco de un proyecto pedagógico, ¿no? Que tenía que ver con el 24 de marzo. ¿Sí? Claro, claro. Ella venía a dar una charla, los estudiantes habían preparado una entrevista, y bueno, casualmente cayó. Y bueno, pero Norita, donde hay una lucha y donde hay un reclamo. Claro, ella... se le propuso, mira, Norita, está pasando esto, ¿te parece? Obviamente quiero estar ahí, o sea, no se amedrenta con nada, y estuvo ahí en el Zoom con... la verdad que fue muy, muy conmovedor verla entrar, verla llegar... historizarte, tiene una lucidez impresionante. Así impresionante. Es, impresionante. Le encanta, ya estaba como en su salsa, y la verdad que fue muy conmovedor. Fue un día muy, que hubo de todo, ¿no? Norita, corte, la gente del gobierno de la ciudad. Un día largo, pero bueno. Bueno. De la efervescencia que hace falta. Bueno, los despido, Mara, Federico, Mara, y lo que tengan para seguir difundiendo, los micrófonos nuestros están a su disposición. Así que buenas noches y gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, Nachito, vamos con un tema musical y nos vamos yendo. Va, me despido después. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. crece desde el pie, la fogata crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro. Si hay agua acumulada, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos de mosquitos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, ciudad. Bien, y ya estamos en los últimos minutos de Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchaban Alfredo Zitarrosa en Crece desde el Pie, otro tema muy, muy emblemático de Alfredo. Y antes de irme, les quiero comentar algo. Por supuesto hay tiempo, porque esto va a ser, lo que les voy a contar ahora, el 16 de septiembre de 2022. Esto se va a hacer en la Universidad de Granada. Y escuchen bien, no es joda lo que les estoy diciendo, ¿eh? Está en las redes sociales. La reina, el rey de España, con su mujer, los reyes de España, van a presidir un congreso internacional en la Universidad de Granada, en el Ayuntamiento de Pampaneira, y con la organización de la Diputación de Granada. ¿A que no saben el Congreso Internacional de qué se trata? ¿Saben cómo se titula? Ganarse la vida. O sea, dos parásitos de la sociedad le van a explicar al mundo cómo hay que ganarse la vida. No tienen vergüenza. No es broma, ¿eh? No es broma. Está en las redes. Vayan buscándolo y seguro va a salir cuando vaya avanzando el tema, ¿no? Pero por la duda le digo, la info está en www.eehbcortal. Repito, www.eehbcortal.es/ganarse la vida. Género y trabajo a través de los siglos. Si sabrá esta gente a través de los siglos lo que es vivir a costa de los demás, nunca en su reputa vida, porque es lo que hay que decir, lamentablemente, trabajó esta gente. Viven a costa de lo que le pagan sus súbditos. Acá Milei se queja porque le cobran impuestos a todo el mundo. Y allá, en España, como en otros países monárquicos, viven a costa de los impuestos de la sociedad, que se le destina miles de millones de euros por año para que estos tipos parásitos vivan. Y después nos quieren dar clase de cómo ganarse la vida, organizando un congreso internacional. Va a ser para alquilar balcones, pero bueno, agendémoslo porque lo podemos ir a verlo, ¿no? Así que bueno, nada, quería comentar esto porque es un papelón. Va, no es un papelón, es lo que hacen los que tienen el poder. Nacho, ¿nos vamos? Nos vamos con Jaime Ross, los dejo, gracias Nacho, allí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Que no trilla el bulevar, esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás Mario Benítez con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. canción. Me voy como se han ido tantos.